ても自分が愛されていること忘れないでいて、思い出の中の未来が変わってゆくよ、これから起こる出来事は二人のものだ、見つけて分け合う笑顔の数、届きたい永遠にも近づけるね、君が今君でいるから、僕は今君を愛している、それはとても優しい奇跡、自然な歩幅でいいよ、形探せるさ、世界は何度だって色を取り戻す、出会えた意味はもうお互いの胸に、広がる愛はもうお互いの朝に、隣で僕であるように、君も今君だからここにいる、それはとても優しい奇跡、何一つ回り道じゃない、二人心から思えるね、ぬくもりの裏側も全部抱きしめて、 Station K-Pop presenta desde el closet una producción de AKSK. Comenzamos. Thank you. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. El anime del que les hablaremos ahora es Okane ga Nai, el cual está basado en una novela ligera escrita por Hitoyo Shinosaki. Su editorial fue Gentoshio Comic. Su demografía es yosei, con género de comedia, drama, romance y yaoi. Su primera publicación fue en junio de 1999. Su última publicación fue el 26 de marzo de 2014, con un total de 8 volúmenes. El manga que se creó después estuvo a manos de Hitoyo Shinosaki en la editorial Gentosha Comic, publicado en Comic Magazine Leaks. Su demografía sigue siendo yosei y su primera publicación fue en 2002. La última publicación no ha sido confirmada debido a que sigue publicándose. Tras esto, se creó OVAS a manos del director Motoko Tsukusa. Su primera emisión fue el 9 de febrero de 2007 y su última emisión fue el 22 de junio de 2007. Todas las OVAs que se han publicado fueron de 25 minutos. Este anime contó con 4 OVAs, las cuales se pueden encontrar en YouTube o en algunas plataformas de fansub de género yaoi. Yeah. Yukiya Aya, cuyo seiyuu es Jun Fukuyama, es un estudiante universitario de 18 años y huérfano. Es mitad japonés y vive solo en un pequeño bloque de apartamentos. Se desconoce la razón detrás de la muerte de sus padres y de su abuela, con la que vivió después de que sus padres fallecieran. Tiene una apariencia algo femenina e infantil que le atrae muchos problemas, ya que desborda hormonas que lo hacen violable ante cualquier situación. Desde pequeño, al no saber expresar sus opiniones y sentimientos, se convirtió en un muchacho cerrado a los demás, por lo que nunca ha tenido ningún amigo auténtico. Somoku Kano, cuyo seiyuu es Yurota Kosugi, es un prestamista financiero de 26 años de edad. 4 años atrás, su padre fue asesinado y él mismo fue golpeado brutalmente, siendo salvado por Ayase, cuando este lo encontró en la calle y le ofreció ayuda. Se sabe que estuvo bajo la tutela de 2 amigos de su padre. Salvó a Ayase en la subasta, aunque llevándose la sorpresa de que este no lo recordaba. Es una persona fría y que con sus manos destruye muchas cosas, tal como lo describe Ayase, pero siempre saca su lado dulce y amable con él, lado que causa miedo a sus allegados. Tetsuo Ishii, cuyo seiyuu es Tetsuya Kakihara, es el primo de 20 años de Ayase. Solo conoció a su primo una vez, cuando este estaba en preescolar y haciéndose grandes amigos, siendo Tetsuo quien actuaba de guardaespaldas. Cuando se volvió a ver con Ayase, años después en el funeral de su abuela, sintió una enorme ira al saber que no lo recordaba. Tuvo altercados con los Yakuza, los cuales le acarrearon varios problemas, siendo así que toma a Ayase como parte de pago a sus deudas. No se opuso a la venta de Ayase en la subasta, después del altercado en Akushi. Se sabe que está pagando su deuda, pero no ha vuelto a aparecer en tomos posteriores. Homare Kuba y Masao Kuba son un par de hermanos gemelos que trabajan para Kano, cumpliendo toda clase de trabajos, además del de oficina. Al principio no se toma mucho en cuenta a Homare, hasta que es puesto como guardaespaldas de Ayase en la universidad. Misao se describe como alguien que en negocios no importa el vínculo sanguíneo, y Homare como alguien que los sentimientos interfieren aunque en los negocios aún no tenga nada que ver. Homare se termina enamorando de Ayase, siendo incluso capaz de desobedecer algunas normas impuestas por Kano para ayudar a Ayase, y resultando en varias amenazas de muerte por parte de su jefe. Aún así, sigue siendo fiel a sus sentimientos. Parece que antes de trabajar para Kano, ambos eran ladrones. Ahora todo tiene sentido. Shinobu Someya es un okama y dueño de un club de hot. Su padre fue gran amigo del padre de Kano, por lo cual la relación entre ambos es casi fraternal. Es el que más ha protegido a Ayase de Kano. Sus comentarios son las ironías que dan gracia al manga, y es quien muestra la verdadera naturaleza de Kano. Alguien gracioso y vergonzoso, además de tonto. En el 5º tomo se ve una parte desconocida de él cuando un borracho entra a su café y provoca varios altercados, mostrando a Someya con una actitud fría y calculadora. Toranosuke Gyo tiene 22 años y es profesor de ciencias de nivel 1 en una escuela. Aunque no lo parezca, es un genio. Se graduó en la universidad en un año. Aparte de gran admirador de películas de corte adulto, adora las cámaras y está metido en el mundo del cine para adultos. Sueña con poder grabar a Ayase Takanori Kiyuchi. Es un compañero de Ayase, es un otaku tranquilo y callado. Es una persona Es una persona retraída a la cual le gusta leer y escuchar la radio. Está enamorado de Ayase y se sabe que el día en que este desapareció, ellos tenían una cita. Estaba engañando a Kano de tiempos memorables. Siempre es el más preocupado por la seguridad de Ayase. Sí, claro. Y yo nací ayer. 話したら冬の夜空がきらめいてた。人々の思いすべてがあの星たちになったのかな。 I'm not afraid to die. Sinopsis. El primo de Ayase Yukiya se endeuda mucho, por lo que para pagar decide engañarlo y venderlo en un casino. Cuando estaba a punto de ser comprado por cualquier pervertido, acaba siendo comprado por Kano Somoku por 120 millones, quien lleva tiempo enamorado de él tras un encuentro fortuito hace 3 años, en el que Kano, malherido en un callejón, es atendido por Yukiya. Para que ella se sea libre, Kano le ofrece pagarle 50 mil yenes por cada relación sexual que tengan. A pesar de que Yukiya le parece algo anormal siquiera el besarse con otro hombre. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. partes. En esta ocasión escuchamos Romance Way de Ise, Scream Mode de Loveless y One con You Kiss Me. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Sección del anime que vamos a hablar es del anime Okane ga Nai. Esta noche no se encuentra Kiri, pero sí se encuentra Yona, la cual va a estar conmigo platicando un poco este anime, el cual está dividido en 4 ovas. Yona, ¿de qué te acuerdas de este anime cuando lo viste? Me acuerdo de lo del inicio, o sea, me acuerdo de cuando el primo lo vende. Cuando el primo vende al principal, por así decirlo. Qué feo que tú, que vende pagar tus deudas. Yo te vendería para pagar mis deudas. ¡Oye! ¿Qué? ¿Sabes que sigues escuchándote? Ah. Ay. Igual te vendería. ¡Ay, papá tirito! Ah, pero te preguntaron a ti. Sí. Ya, no. Y ahora sí viene. Perdón. Ajá. Ah, bueno, me acuerdo de cuando el primo lo vendió para pagar sus deudas. O sea, ¿qué primo hace eso? Bueno, mi papá Kirito me acaba de decir que lo haría. Es un primo necesitado para pagar sus deudas. Es normal. Sígale. Oh, pues me acuerdo de quién fue el que lo compró y todo esto. ¿Cómo fue las subastas? Fue interesante realmente. O sea, a mí me gustó, pero algo que les voy a decir, nunca vean un anime con Kiri. Nunca te va a dejar acabar de verlo. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a ver un anime con Kiri, me agarré y cuando vuelvo y le digo, quiero ver, me dice, ya lo acabé de ver. Ah, chale, te gusta seguir con la fiesta aparte. Ajá, exacto. Eso me duele. No hay un anime que no pueda ver sin que tenga que verlo en otro lado, porque alguien se pone a ver los sin mí, ¿verdad? Eso es lo triste cuando te pones a ver animes con una persona. Es normal. Supongo. Bueno, a ver. De lo que yo me acuerdo es de que los personajes, uno se llama Ayase, que es el pobre muchacho que venden literalmente en la subasta, que fue, digamos, el primer anime que vi donde una persona era subastada literalmente sin ropa. El pobre muchacho ahí tendido en un, como, ay, ¿cómo que se llama? En una tarima, expuesto a miles de hombres para los cuales tenían pensamientos oscuros con él. Se sintió algo raro. Sí, yo me recuerdo de Kanou. Y del primo. Ah, ese sí me acuerdo, se llamaba Ishii. Ah, caray, del primo no me acordaba. Sí, se llamaba Ishii. Era el que lo vendió. Me acuerdo porque, no sé, como que sí, se me hizo muy de hijo de eso. Y agarré y dije, ya me acuerdo cómo se llama y nunca se me olvida. Y si conozco a alguien así, pues. O sea, yo con la realidad y el anime me oyó muy mal. Pues sí. También. O sea, cuando vas viendo, digamos, la primera obra que sería la introducción, vas viendo como que, se comienza a ver de que hay cierto, ¿cómo se podría decir? Línea correlativa, donde se puede ver de que al pobre Chero, es, ¿cómo se puede decir? Secuestrado, casi violado, luego se salva y luego vuelve a caer en lo mismo. Yo también de quién me acuerdo, del, no sé si te acuerdas de los Cuba. ¿De qué? Cuba, los dos Cuba. Sí. Los gemelos. ¿Ah? Sí, recuerda, acuérdate. Ah, sí. No. Sí, eran unos gemelos que trabajaban para Kanou. Ah, sí. Ya me acordé. Ellos me caían bien. Tenía un buen papel. No sé por qué, pero a mí me daban. Ajá. O sea, me acuerdo de casi todos, por así decirlo. Pero pues el anime te falló mucho. Recuerdo nada más los ovas. No importa, con eso es suficiente. Bueno, no al 100 realmente. Es que, como te digo, yo con Kiri nunca puedo acabar de ver nada, entonces pues así me quedé en duda en algunas partes. También me acuerdo de que el personaje que es Kanou, y es el cero que recoge y hace, lo reconoció porque él lo ayudó cuando fue golpeado, si no mal me recuerdo. Entonces se percató de que era él y por eso también lo compró. Sí, fue cuando su padre fue asesinado. Ah, caray. No importaba. Vaya, otro punto que no sabía. y fue golpeado. Y por eso lo encontré en el... Creo que, si no mal me recuerdo, era como en un callejón que estaba lleno de basura. Sí, va. Ah, por ahí, así. Sí, fue eso. Ah, bueno. A ver, ¿de qué más te puedes acordar? ¿Qué tal la suculenta escena del espejo? Ah, no. De hecho, sí me acuerdo de esa escena. Solo que no le iba a decir todavía. Ah, caray. Es que, o sea, sí está Kiri, pero pues no puede hablar porque está ocupado. Ah. Solo da sus opiniones cuando se le ocurre. Ah. Vaya. Ahora que ya metieron esa parte, coméntenla. Ah, pues fue en una escena donde echarle bien chinchualones. Dejémosle las expectativas de los demás, ok. Sí. Pero... ¿Ah? En el anime, bueno, ya, como sea. A ver, pues este anime en sí da toques también de comedia. O sea, literalmente en un inicio te lo venden como un, bueno, literalmente demografía de yosei, por lo cual toca esos temas. Es muy raro, no tan raro para el género yaoi, pero sí algo raro que no sea tan color rosa como normalmente es. O sea, que no haya tantos problemas, pero en sí los animes que tiran a lo yosei es como que te muestran la vida medio oscura que puede haber por ser parte de alguna, digamos, de un personaje que esté ligado a algo o que sea de alta alcurnia, por así decirlo. Buena. O sea, sí estoy viva, estoy aquí escuchando. Pues, la verdad es que sí. Muy pocas, es que, bueno, con todos los animes hoy que he visto, créeme que... No sé, este dejó algo que dices, ay, Dios mío. Tiene sus encantos. Y es que se me hizo muy raro, la verdad es que me da mucha risa ese anime. O sea, también hay escenas en las que me quedo así con cara de ¡ah! ¿Qué pasó ahí? Otras donde digo ¡qué triste historia! Y otras donde estoy de ¡oh! Y otras donde me estoy muriendo de risa. O sea, créeme que si vieras cómo reacciono a los animes sería tan gracioso. De ahorita la única escena que me acuerdo es donde allá se va donde un tío, y no sé cómo el tipo lo, pero creo que eso está en el, nada más en el manga. Para aquellos que quieran leer el manga, tiene como 14 volúmenes, pues si se los quieren leer. Pero, o sea, hay una parte del manga donde allá se va donde un hombre, no me acuerdo por qué es que va, pero va y al final termina siendo medio raptado dentro del cuerpo, es agarrado de las piernas, de los brazos, y casi se lo violan ahí, pero llega el otro sujeto y lo termina salvando como siempre. Pues yo me acuerdo, créeme que mi mente está muy puerca. Ah, caray. Me acuerdo, lo que sí me acuerdo es cuando allá se desborda sus feromonas ahí, todas violables. Y sí, me acuerdo también de la escena en la que cómo se conocieron Kano y Ayase. Oh. Ah, la escena cuando lo ayuda a recuperarse. Sí, va. Ajá. O sea, cómo se conocieron, yo dije, ¡ah, qué bonito y qué triste a la vez! Sí. Lo que también siento, o sea, es como del anime de los, es que no sé si de los 90. Oh, no, del 2007 son la, pero, o sea, el volado de la historia y del manga es como de los 2000, por ahí así entra, en los 2000, 2001, 2002, y no sé si te fijabas que las ilustraciones o los dibujos, por así decirlo, son como algo de, no deformes, pero algo que no van de acuerdo a cómo es la cabeza, cómo es la mano y cómo es el cuerpo. Sí, yo sí me había dado cuenta de eso cuando vi el anime y el manga. O sea, sí me di cuenta, pues, de que los dibujos eran de ese tipo en el que tú dices, ¿qué? Y ya después, ya cuando tomas el ritmo. Bueno, creo que lo más interesante es la historia. Sí, pero hay que sacar ese datito también. Porque, o sea, recientemente los animes que están sacando de género yaoi tienen más, como más uniformidad en cuanto al cuerpo y la escenografía y toda la cosa, pero en los animes aún desde los de los 90 hasta por 2007 quizás, 2008. ¿En 2007? Ajá. ¿Ah? Sí, su primera emisión fue en el 2007. Ah, pues era como que de ese tipo de ilustración. Entonces es como un dato que no es tan relevante para la trama ni la historia, pero sí sirve para que las personas que les gusta la ilustración o la animación o algo así vean como la diferencia que hay entre los animes que fueron de los 2000 o no, o de los 90 y los animes que están actualmente desarrollándose. Bueno, hay que tomar en cuenta también lo de la novela. Ah, eso también. Porque fue en 1999. Eso es cierto. Sí. Entonces, ya ahí hay que tomar también el por qué fue del tipo de dibujo y todo eso. Porque, pues, si te das cuenta, la mayoría de veces los dibujos que son de esas épocas, bueno, los animes que son casi de esas épocas, sí son como algo así de... Bueno, a comparación de los de ahora, es como, ¿qué? Ah. Creo que que van entrando a este mundo, estaría, si vieran uno de esos se quedarían con ¿qué es esto? Realmente no lo verían como un anime o lo verían muy raro. Sí, en realidad, aún yo que ya había, o sea, ya había visto los mangas de Junjo Romántica y, o sea, los primeros capítulos, literal los primeros capítulos de los mangas, a comparación con los que están siendo actualmente las autoras, es un gran cambio. Sí, porque cada vez van mejorando todo, entonces también se mejoran los animes, los mangas y todo eso. Y bueno, continuando con el anime del que estamos hablando, lo que les podría decir es de que este anime está basado en la novela ligera, como lo dijo nuestra querida amiga aquí presente. Y no sé cuánto, o sea, terminó en el 2014, que 5 años han pasado desde que terminó la novela ligera. El manga todavía sigue en publicación y ajá, también hay varios CD-dramas que abarcan algún, digamos, capítulo del manga en sí. De hecho, los CD-dramas pues ya sacaron, la verdad, varios, pero hay y el los ovas pues son total, en total son 4, de manga son 14 volúmenes y de la novela ligera son 8. Se podría decir que tiene largo trayecto. Exacto, o sea, ya el que quiera ahí literal meterse en Okane Ganai va a tardar mucho. Sí, es como meterse a ver Junjo Romántico o algún otro anime más largo. Oh, perdón, manga más largo. Sí, y bueno, yo creo que, bueno, su género pues es comedia, dramática, romance y hoy, así que es gracioso. Me da, no sé, me da tanta risa ese. Sí, es que tiene lo suyo, o sea, la comedia, la comedia, pues en algunas escenas sí se puede ver el romance que va desarrollándose entre los protagonistas también, porque no se puede dejar de lado eso, porque en un inicio la relación comienza como la de es como una relación obligatoria al inicio, porque pues si te das cuenta fue por las deudas del primo que estaba ahí. Entonces después se va desarrollando ahí la trama también y el romance entre ellos, porque no es un romance que se desarrolla a la ligera. Y allá se tampoco puede, o sea, en un inicio puede expresar los sentimientos que está comenzando a tener por Kano. Entonces, de hecho al inicio es muy, muy tímido. Sí. O sea, es como de es, literal es como de, oh, ¿qué? Es realmente al inicio. Sí, también de las personalidades de los protagonistas también alteran un poco la trama, porque como acabas de mencionar, allá se es tímido. Y por todo lo que le pasa, literalmente es como que, no sé si, no me acuerdo si pierde un poco la fe en las personas, o todavía sigue siendo la persona que les cree a todo el mundo lo que le dicen. No me acuerdo bien. ¿Quién se empezó a reír cuando te escuchó? Ah, caray. ¿Qué? Yo me reía del cigarro. Claro. Bueno, o sea, sí era tímido al inicio, pero pues con no es Kano, que tímido le tenía miedo a Kano. Sí. Ah, retiramos todo lo dicho. Iri acaba de mencionar que le tenía miedo. Listo. Qué triste. ¿A quién no le va a tener miedo a la gente? De hecho. No, pues sí, tienes razón. Primo, pero... ¡Oye! ¡Soy tu prima! Ah, sí, cierto. Me vendería. Chale, si me desaparezco, ya sabemos quién fue el culpable. Dije a mis primos. Tú no eres mi primo. Eres mi primo. Yo soy tu prima. ¡Ah! ¡Oh, no mames, salvé! Cuando dice yo lo compro, eso fue lo más épico en todo. Casi dijo, tomen perros mi dinero. ¿Qué? O cuando le dice a Locama que cómo logró acercarse a Yas y que le da su libro de mascotas. Eso es bueno, chale. Kiri dejando las mejores escenas para el último. ¿Qué? Eso fue épico. Para los que ya saben, de enfermera. ¿Qué? ¿Nunca quieres hablar? ¿Ah? Nada. ¡Gracias! 未知数すぎる反射的引き合うような強い磁力理性のボーダーライン軽く超えて現れたその日からそらせないいたずらな運命混戦中の感情に理屈とか通用しないんだ手を伸ばせばわかる初めての気持ち世界一君に恋をしてる一秒ごともっと好きになるまだ遠い叶えたいよ二人だけのストーリー続いてゆく Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Tailandia se cita como uno de los destinos gay más populares en Asia. Es nuestro lugar feliz en el mundo por darnos el mayor contenido de Boys Love. Pero, ¿qué pasa con los derechos LGBT en Tailandia? Bueno, en 1956 legalizó la homosexualidad. Y desde el 2015 ha implementado una serie de leyes contra la discriminación, tanto en la educación, en el empleo y en otros lugares, dando así un discurso contra el odio. En relación con el ejército, a los homosexuales se le ha permitido servir desde el 2005 y esta fue desclasificada como enfermedad en el 2002. Para saber más datos curiosos, quédate aquí en Desde el Closet. มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้มันคงเป็นความรักที่ทำให้ใจฉันไม่ยอมหยุดเสียทีแม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดไปกี่สักทีแต่ว่าความรักก็ยังคอยฉันทำแบบนี้ที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเธอรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนมันคงเป็นความรักที่เปลี่ยนคำว่าชีวิตให้ฟังดูมีความหมายมันคงเป็นความรักที่ทำให้การรอคอยเป็นเรื่องง่ายได้แม้ว่าฉันต้องพลาดอะไรมากมายแต่ว่าการรอคอยนี้ก็คุ้มเพราะมีเธอเป็นจุดหมายจะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมมองเธอฉันจะยืนอยู่ตรงนี้ จะให้เธอจนกว่าเธอจะรับว่ารักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมรอให้ฉันหยุดหัวใจเธอรอให้ฉันหันหลังเดินลับหายไปได้ยินไหมคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อน I know you want me to. Escuchas por seguir acompañándonos. Acaban de escuchar tres canciones muy muy buenas. La primera fue Stamp de Supermarket. Fíjense que esta canción formó parte de los de Love Chance. Está muy muy bonita, además la letra es demasiado buena. Menciona que probablemente sea amor eso que lo hace pararlo enfrente de él. Es probable que el amor sea lo que hace que su corazón no se detenga. Entonces está tan bonita la letra, si la quieren dedicar, háganlo, está muy muy buena. También escucharon My Secret de Mizuno Saaya, que pues esta canción es el opening principal del anime, un anime muy muy famoso. No es The Boys Love ni The Girls Love, pero tiene muchas cosas correctas ahí. Yo sé que les va a gustar. Y la última canción es Take It Slow de DNA, que ya tenemos una recomendación de fanfic de DNA. Esta canción es demasiado intensa, de su álbum de Style en japonés. Esta canción de todo su álbum, la letra es demasiado, demasiado buena. Ya saben, ¿no? DNA, esta intensidad está muy buena. Esperamos que les guste y síguenos escuchando aquí en Desde el Closet.